Me parece muy importante que se discuta el tema. Creo que la pérdida de soberanía que ha sufrido la Argentina en los años, en la década del neoliberalismo, sobre todo la década de los 90, ha sido salvaje. Estamos pagando ese precio ahora, precisamente, ¿verdad? Porque tenemos este juicio que se está ventilando en Nueva York, que jamás debería haberse aceptado eso. Eso tendría que haber sido un tema a ventilar acá en la justicia argentina. Así que me parece lo más bien que los movimientos populares estén dando una batalla para recuperar esa soberanía y para forzar al gobierno a cambiar de estrategia en relación a cómo ha manejado el tema de la deuda y sobre todo cómo ha manejado el tema de los fondos buitres.